te reitero, estábamos de acuerdo con Godoy Cruz, faltaban los detalles con el jugador y con su representante. El contrato, bueno, claro. Exactamente, ayer nos pudimos poner de acuerdo. Miguel, ¿en el medio está Ariel Rojas de esta negociación? Sí, nosotros todavía teníamos un porcentaje de Ariel y bueno, ese porcentaje que le correspondía a Vélez va a quedar en manos de la gente de Godoy Cruz.